hemos tenido el primer, llamémoslo, incidente de la temporada. ¡Eche puta! Efectivamente. Y que Paco Gómez. Ahí estamos. Para que no pase absolutamente nada. Digo, hemos tenido el primer incidente de la pretemporada y además es importante. Y en este sentido, el capítulo médico, la verdad es que va a tener una relevante, una importancia capital. La verdad es que no estamos teniendo suerte con el capítulo médico. Y ayer, pues, saltaron las alarmas con, en el último minuto de la tarde, la lesión de Héctor. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta a través de Radio Express, también de InfoExpress.es y de Teleelche, los medios de comunicación para hacer llegar toda la información interna. Vamos. El nuevo jefe de los servicios médicos de Elche, Adolfo Muñoz, ha durado pues apenas una semana después de enrolarse como médico de Elche. El doctor Adolfo Muñoz abandona el cargo alegando incompatibilidad de puesto con la entidad franquiverde con su trabajo en un hospital público de Sevilla. Recordamos que este doctor ha sido en los últimos 6 años decano de los servicios médicos de Sevilla y los directivos están contentos con el fichaje de este hombre, de Adolfo Muñoz, que, como digo, deja de ser médico de Elche. Es más fácil encontrar a un profesional que es un especialista en medicina deportiva y que además trabajo para venirse a emplear a tiempo total en las funciones de jefe de los servicios médicos y de fútbol. Y mientras en ellas estamos, pues ayer por la tarde en el entrenamiento hubo un choque entre Héctor Verdés y el panameño que está a prueba de las actividades rojas, con tan mala fortuna que parece que tiene una fractura en el hombro Héctor Verdés e incluso se está guardando de cirugía, de intervención, lo que ello podría conllevar de recuperación de tiempo y de quedarse bien este tipo. Y claro, no solo ese es el incidente a nivel de lesión, sino que hoy la plantilla, sin tener un médico responsable que vele por cualquier problema que suceda y teniendo en cuenta cómo se las gasta el preparador físico de Elche, que no tengo el sentido de la palabra, que aprieta bastante, que si algo tiene, y por eso acaban teniendo la temporada, es que aprieta las clavijas mucho en la pretemporada, y si no se lo digan a los nuevos que están sufriendo los rigores de la dureza de la preparación física, pues esta mañana no es que se hayan negado a entrenar, pero casi, porque el entrenador ha reconocido que él los comprende perfectamente, entrenando como entrenan, un poco al límite, con mucho deporte contacto, con mucho roce, contacto, pues puede pasar cualquier cosa, y lo que no pasa en un año pasa en un día, pero si no tienes a un especialista que enseguida esté alerta, venir a ver qué pasa, pues los jugadores estaban con ese temor, sobre todo muy preocupados de este que sucedió anoche a Héctor Verdés. El propio técnico blanquiverde hoy lo comentaba en rueda de prensa, esa circunstancia especial que se ha producido, que le ha hecho variar el entrenamiento de dirección de entrenamiento físico, sin contacto, hasta que se solucione el tema de la contratación de un nuevo especialista. No sé, por favor. Lo que comenté yo, si los jugadores han esperado entrenar, como hemos comentado anteriormente, los jugadores ayer acabaron muy preocupados. Tenemos jugadores suficientemente importante, nos organizamos todos, ellos han muchísimo. Y lógicamente, bueno, pues en la mañana de hoy, que hubiese un médico, no, pues normal, que ya estamos todos de la plantilla, o demás, porque solo estás en el día a día, trabajando, entrenando, y bueno, pues es un golpe fortuito, pero es un golpe que no se entiende todo el pasamiento por el entero. Entonces, bueno, pues nos asustamos y bueno, hemos tenido la mala suerte de que se había contratado un médico. Luego seguimos escuchando al técnico Blanqui Verde, porque ha hablado de todo y la verdad es que todo tiene su interés, pero sin duda ha sonado la alarma en esta lesión de Héctor Verdes, que ha coincidido, como digo, con la ausencia de un especialista médico, con lo que pues, la plantilla hoy, insisto, no es que se haya negado a entrenar tal cual, pero no han querido, y el técnico así lo ha entendido, hacer un trabajo que conlleve el riesgo de que pueda pasar algo y que no haya un especialista médico hasta que no se vuelva a contratar, y no es sencillo. Así que veremos si en las próximas horas el club puede solucionar este tema, porque es un tema tremendamente importante. Como digo, solo una semana ha durado Adolfo Muñoz, el doctor presidente de Sevilla, que por incompatibilidad de puestos con su trabajo en el Hospital Público de Sevilla, pues de hecho funciona a través de la Seguridad Social, pues no puede continuar. Alguien se preguntará, hombre, este hombre no lo sabía antes de comprometerse con la lucha de fútbol. Pues hombre, es de suponer que no lo sabía. Se lo habrán expresado ahora, porque no, uno no se compromete para estar simplemente una semana y tiene que ser desaguisado. Y la casualidad, de que esto suceda justo cuando diciembre ya no está. Hoy ha sido presentado Jorge Luque, ya hablamos con él esta semana, por tanto, pues, nos da tiempo, lo quitaremos, si no, lo quitaremos que tenga todo lo que podamos de la rueda de prensa del técnico Blanqui Verde, porque tiene bastante más miga. Tenemos ya un nuevo delegado, le sonará Marco Mora, el que ha sido nuestro especialista arbitral, nuestro comentarista en la recta final de la temporada y en el playoff, que después de que Paco Montoya haya dejado de ser delegado del club de fútbol, ahora el club se posiciona por la contratación de este hombre, Marco Mora, que desde luego puede tener ahí y hacer un trabajo muy importante, no solo como delegado, sino con esas relaciones arbitrales que siempre tan importantes son a partir de ahora, pues todos los clubes y con todos los colegiados. Falta la contratación de un médico, ya tienen ese nuevo regalo, Marco Mora, que estamos ahora las noticias del mundo. Y hablaremos también del capítulo de fichajes, porque al técnico Blanqui Verde le gustaría ya tener a esos fichajes que el club está buscando, delantero y un extremo zurdo. Ha hablado de los jugadores que están a prueba, ha hablado de los canteranos, de los porteros, en fin, ha tocado todos los temas en esta rueda de prensa amplia, así que voy a enrollarme más de un poco ya. Y os llevo de escaparates para enseguida escuchar la rueda de prensa del técnico Blanqui Verde. Leche ha vuelto a recuperar el espíritu que le ha llevado a ser un gran club. Lucha, entrega y compromiso para alcanzar el lugar que nos merece. Con historia, por afición y equipo, me siento orgulloso de ser de Leche. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol. Patrocina a Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Más de 1,000 metros cuadrados de gimnasio. Apúntate al squash. Del verano con las formidables ofertas de Ferretería La Llave. Ventilador de mesa 16,95 euros. Piscina infantil con tobogán 29,95. Silla playa 9,25. Cazuela eléctrica 22,95. Centro planchado jata 64,90. Taladro eléctrico Black & Decker 41,95 euros. Productos químicos y utensilios para el cuidado de tu piscina. Pequeño electrodoméstico, homenaje y artículos para el hogar. Artículos de camping. Todo está en Ferretería La Llave. Capitán Antonio Mena, número 135, Doctor Caro número 7 y en ferreterialallave.com. Toda persona tiene derecho a la libertad de elección, sin distinción de modelo, color o equipamiento. Toda persona tiene derecho a la libertad. Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Cibeller una selección de primeras marcas a precios increíbles, como mini piscina de jacuzzi a la mitad de su precio. En exclusiva para ti, Cibeller, Elche, Avenida de Alicante y Petrer, Avenida Reina Sofía. Si buscas colchones, equipos de descanso o ropa de hogar, esta es la oportunidad de las oportunidades. Por cambio total de exposición, Sueños Son lo liquida todo. 100 colchones y 100 canapés discolásticos a precios directos de fábrica, de todas las medidas y solo primeras marcas. Dunlopillo, Dimaflex, Dorian, Rey Martí, sofás y sillones, ropa de hogar, todo a precios de saldo, solo por unos días. Y lo puedes pagar en 24 meses sin intereses. Es la locura, algo impresionante, como para dejarlo pasar. Sueños Son, Avenida de 9021, Elche. Visítanos, limpiezasmob.com. Comercial persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ey, ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CMFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato o tarjeta, pásate al 8 de Vodafone. Y tus SMS también a EIT, ACT, OTO. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CMFone, distribuidor autorizado Vodafone en la calle Canalejas 30 de Almoradí. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo con la sintonía de Radio Express, Info Express y Tele Elche. Son 16 los minutos que faltan para llegar a las 2 de la tarde. El técnico blanquiverde valoraba las impresiones positivas de los primeros 12 días de pretemporada, que reconocer que los peor lo están pasando son los nuevos, no acostumbrados a esta dura pretemporada que así Javier Vidal y el resto de colaboradores han diseñado para que lleguen pues, como motos, como demostraron al final de la temporada pasada, incluso en el playoff, y que es importante ahora tener una base de trabajo, mucha intensidad para contar bien al final de temporada. Si hemos escuchado la mala noticia de la lesión de esa persona como lo de Héctor Verdes, el tema médico, que los futbolistas los que hayan llegado, no se hayan llegado a entrenar, pero vamos, que se han entrenado con condiciones ante la ausencia de un médico después de la marcha de Pablo Fumbios, que ha durado pues, unos entrando a la puerta del equipo de una semana como máximo responsable de los servicios médicos, y el club anda buscando, recogiendo un responsable médico. En cuanto al resto de tocados, pues con nombres y apellidos, íbamos preguntando. Perico no acaba de mejorar la competición en recto, Paco Rego anda mejor, de su contractura, Ángel, su problema de Rubis, y aparece el recto. Pero nos preguntamos a vos, a más. Bien, bien, Ángel está ya prácticamente recuperado. Ya la molestia la ha recibido casi al 100% y ya está con el resto del grupo, también ha mejorado. Si anda ya el hombre desesperado, pues, le acaban de llegar los jugadores que él gustaría tener ya. Sobre todo el capítulo del delantero es el que más le preocupa. Bueno, está claro que los entrenadores lógicamente nos gustaría trabajar sino con la totalidad, con gran parte de la plantilla, y sobre todo, bueno, pues la preocupación de las cosas delanteras, que después sabemos que es de la segunda división, tanto división belgas, con el Newcastle, el Baros húngaro, y el otro holandés, Eriksson Danso, también tiene 22 años, jugador de banda izquierda que ha limitado en las últimas campañas en el 3% perteneciente a la Eredivisie, la primera división de Holanda. El extremo zurdo, en el hecho de las posiciones que está buscando la Comisión de Deportes. El técnico, como pueden imaginar, no se moja mucho, dice que los partidos lo verá más, pero ya lo decía yo ayer. Es muy difícil que el jugador se pueda, si quiere, a prueba. Uno 20 años con los recortes que será que es un barack. De todas formas, le preguntamos por los jugadores de prueba a Borges. Bueno, cerramos aquí, lógicamente, no voy a dar instrucciones. Estamos viendo, estamos valorando. Fácil para los jugadores que van a estar a prueba, no es fácil, vienen de la comida, vienen de organismo, de la categoría, no es fácil. Entonces, vamos viendo cosas positivas, cosas muy positivas, no podemos hacer que tenga muchísimo tiempo. Vamos, salvo sorpresa, yo creo que ninguno se quedará. También se le pregunta por Baños, por Bomba, que magníficamente, pero también que ya es un premio que está entrando en la primera plantilla. Y para terminar ya con el técnico blanquiverde, un corte sobre si él también piensa como el club y la Comisión Deportiva que hay que cerrar la plantilla con dos fichajes, un delantero y un extremo zurdo. Ya les digo yo, lo dice, pero no lo dice, no estoy de acuerdo. Yo preferiría un lateral izquierdo más, un centro más, es decir, por lo menos tres o cuatro fichajes, y está en su derecho de pedir, porque en esta economía está de la Comisión. Así que le preguntamos al técnico de Alquilurbe si también pensaba que con dos era suficiente. Bueno, está claro que yo tengo no hay que hacer muchos fichajes, porque es importante no voy a comentar que pues los jugadores están con nosotros, están a prueba, es importante, ellos lógicamente no estarían igual, ¿no? Entonces no difiere mucho. El recibimiento del autobús del equipo fue algo increíble. Miles de banderas y bufandas, la gente gritando ¡Elche! ¡Elche! Lo recuerdo y me sigo emocionando. Este año vamos a hacer algo grande. Nos lo merecemos. Me siento orgullosa de ser Elche. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol. Patrocina al Grupo Serrano Automoción. Ensaladilla de Bogavante, ternera gallega, pulpo, pescados y mariscos frescos, carnes a la brasa, ribeiros, salvariños. ¿Te apetece? Restaurante Rincón de Galicia. En Barra encontrarás las mejores tapas y cada día disfruta de un buen menú casero. Desayunos, almuerzos y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Y los sábados noches son especiales en el Rincón de Galicia. Cada día la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Descubre y vive las noches de Tabarca con la lancha rápida Batiste 2. Salidas desde Santa Pola a partir de las 8 y media de la tarde. Último regreso 2 de la madrugada. 10 euros por persona y consulta por nuestro precio especial para grupos. Teléfono de reserva 659-372207. Lancha Batiste 2 y cambia tu verano. Atención, se vende piso en zona Plaza Barcelona. Tres habitaciones, todo exterior, amueblado y con electrodoméstico. Se vende por 50.000 euros negociables. Teléfono 629-29-4685. 629-294685. Listo para entrar a vivir. Visítanos. limpiezasnet.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Cuerpo y mente con pilates. Apúntate al squash. Solo vale. ¿Solo vale? Sí, solo vale. Solo vale el club. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Y hoy ha sido presentado el buque. Hablábamos con él hace un par de días, el martes concretamente, y ha sido presentado de manera oficial. Este jugador de 30 años, centrocampista, que militó en las categorías inferiores del Sevilla, estuvo en el Mérida Alicante, donde concluyó temporada y media con Bordalás, Pellegrini, Mantecón, Rolacar, Jerez, donde ascendió a primera división, y en las últimas dos campañas ha estado en el Córdoba. El año pasado jugó 31 partidos, marcó 3 goles y la verdad es que es cordobés, ha mostrado cambiar de aires, pero nos vamos por qué ha cambiado de aires, qué ha visto en el Elche de fútbol para venir aquí. Bueno, pues muchísimas cosas, por sus aspiraciones, porque es un buen equipo, todo lo que me han hablado alrededor del club tiene cosas positivas y bueno, con la ilusión de... Tengo con la ilusión de poder hacer un partido. En muchos partidos de los diferentes equipos que he jugado, he podido jugar a media punta, pero mi posición natural es medio centro, me desenvuelvo por esta zona, de venir a recibir o jugar también interino, pero bueno, si era de las posiciones de medio centro y media punta, puedo jugar. ¿Y Bordalás ha tenido mucho que ver o poco que ver en su fichaje? Sí, yo creo que sí. Me conoce de la época mía de Alicante, que ya estuvimos juntos año y medio, cerca de dos temporadas. Me ha seguido estos últimos años en el Córdoba y en el CRE y bueno, está claro que sí, se ha juntado todo, necesitaba un jugador en esa posición y bueno, por la esa creo que sí, ha tomado parte de ello. Bueno, pues mañana el equipo vuelve a jugar un partido amistoso, será a las 9 de la noche en Lorca. De los tan visitados por el terremoto. Mañana a las 9, el técnico Blanquiverde, que lleva toda la expedición, por cierto, el partido contra el Santa Pola es el día 4 de agosto, para los abonados del Elche es entrada libre. Lo vamos a dejar aquí. Feliz fin de semana. Gracias.